El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en sintonía de la Radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Comienza un programa más de la franja Alterando el Sistema. Este es su programa de Mujeres Alterando el Sistema. Hoy son las 4 y 10 de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Estamos dando comienzo a un programa más. Recuerden que nos pueden escuchar a través del internet en www.radiocce.com y también se pueden descargar la aplicación de la radio que está disponible en el Play Store. La buscan como Radio CCE HD y nos pueden escuchar en todo lugar y a cualquier momento que ustedes deseen. Recuerden que nos pueden también escribir a Facebook, a Mujeres Alterando el Sistema, un programa producido por la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema importante en nuestras sociedades actuales y que tiene que ver con un día que está cercano ya, que rememora o que de algún modo visibiliza el tema de la migración. Cada 18 de diciembre se conmemora el Día del Migrante y hoy vamos a estar conversando un poco sobre este tema. Además, vamos a estar difundiendo música de cantautoras, de músicas, de intérpretes, mujeres latinoamericanas en nuestro segmento La Dupleta. Y también tendremos música nacional de productores, de productoras que si bien no tienen la difusión necesaria, tienen muy buenos trabajos y justamente queremos que sus propuestas lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces comenzamos. Hoy en nuestra dupleta del día de hoy vamos a tener a Isabel Parra, cuyo nombre completo es Violeta Isabel Cereceda Parra, que fue hija de la folclorista chilena Violeta Parra, hermana de Ángel Parra. Les dejamos con este tema que se llama Te Quiero, de Isabel Parra. Mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis amores son tus manos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. jornada. Te quiero por tu mirada, que vira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu dando por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Ahí estábamos escuchando este tema musical de Isabel Parra que se llama Te Quiero. Estamos en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura y estamos escuchando una dupleta de producciones de esta intérprete. Esta era una hermosa canción inspirada en uno de los poemas de Mario Benedetti y que es interpretada por Violeta Parra, que mencionábamos fue hija de Violeta Parra y bueno, fue la principal responsable de la difusión de su legado a través de una fundación que hay allá en Chile, que se llama Fundación Violeta Parra. Su vínculo con la música comienza justamente interpretando con su mamá canciones en distintos locales de la capital chilena, en Santiago, de repertorios de música popular, muy variados en sus estilos, ¿no? Su trabajo como cantautora de raíz folclórica se inició en París, cantando a dúo con su hermano Ángel Parra, y juntos grabaron un LP que se llama Los Parra de Chillán. Vamos a escuchar ahora otro tema musical. Este se llama Ni toda la tierra entera, de Isabel Parra. Mis estrellas, mis ventanas, se convirtieron en cenizas. Se convirtieron en cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír, y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden, pero que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Esa es Isabel Parra. Escuchábamos una canción que proviene de una etapa durísima en su vida, que es el exilio, luego del golpe militar encabezado por el dictador Pinochet en el año de 1973 contra Salvador Allende. Isabel se tuvo que radicar en Francia, a donde llegó en el año 1974 con una pequeña hija que tenía ya para ese entonces, que se llamaba Milena, y posteriormente en Argentina volvió a Chile después de casi una década, en 1987, y bueno, de esta etapa de su vida proviene este tema, ¿no?, que habla justamente del exilio. También produjo otro tema muy importante en su repertorio, se llama Como una historia, y que la dedica a Víctor Jara. Gran parte de este periodo lo compartió con el músico Patricio Castillo, quien se vuelve importantísimo en sus grabaciones y recitales. Estamos en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Ese era nuestro segmento La Dupleta, un espacio que intenta rescatar del olvido aquellas producciones, aquel papel de muchas mujeres que han ingeniado piezas artísticas, musicales en este caso, de mucha importancia, ¿no? Estamos ya casi terminando esta semana, en este mes de diciembre, en esta tarde de jueves, y queremos hacerle llegar un saludo bien grande a toda esa gente que nos está escuchando, en especial a la señora Rosa, que está en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, y a don Pedro también, que sabemos que ha de estar escuchando la radio, ¿no? El día de hoy les comentábamos que vamos a estar dando espacio a un tema bastante importante, que tiene implicaciones durísimas en las vidas de las familias, de las personas, a propósito de que el 18 de diciembre se rememora el Día del Migrante. En nuestro país tenemos un antecedente bastante largo de este fenómeno social llamado la migración, ¿no? Queremos comenzar diciendo que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, en esta época de la globalización, junto con los avances de las comunicaciones y el transporte, se han incrementado muchísimo el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Se han facilitado mucho los canales de comunicación y de desplazamiento de las personas, ¿no? Sin embargo, no solamente tiene que ver con aquella motivación, con aquel impulso individual, el tema de las migraciones, sino que tiene que ver a veces con causas estructurales que se corresponden a un sistema que genera un montón de dificultades, que ya las vamos a estar conversando más adelante, ¿no? Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para las sociedades en todo el mundo, y bueno, también ha servido para subrayar el vínculo que hay entre la migración y el desarrollo, así como las oportunidades que se ofrecen para que mejoren las condiciones económicas y las condiciones sociales, tanto en los lugares de origen como de destino de las personas, ¿no? El fenómeno de la migración atiende a una serie de factores que están ligados con la subsistencia de las personas que se convierten en migrantes. El desempleo, por ejemplo, las expectativas de vida sobre sociedades supuestamente superiores del primer mundo y también las situaciones críticas de las sociedades a las que pertenecen muchos y muchas de las personas que han migrado, ¿no? Y que tienen muchísimo que ver sobre todo con el nivel económico de vida de las personas. Y bueno, con el motivo de la conmemoración del Día del Migrante, hoy vamos a estar dedicándonos a conversar sobre este tema y todo lo que encierra esta situación, por la que de seguro han atravesado muchas personas que nos están escuchando, ¿no? El tema de la migración, sobre todo en nuestro país, en el año 2000 tuvo un antecedente importantísimo. Ya les vamos a estar contando también sobre esto que pasó en el año 2000. Y bueno, el tema de los migrantes siempre es uno de los temas sociales más comunes de hoy en día. Tanto así que requiere de un análisis válido para solucionar los distintos fenómenos que tienen parte y que afectan a una gran cantidad de personas. Algunos de los países que acostumbran a tratar con inmigrantes son aquellos que se conocen como los países desarrollados o países de primer mundo, ¿no? En esta lista están los que ya sabemos, Estados Unidos, España, sobre todo países de Europa, ¿no? Sin embargo, el tema de la migración no se limita a los conocidos países del norte, tanto de América como de Europa, ¿no? Sino que en nuestra propia región latinoamericana, países como Chile y Argentina, o Brasil también en años anteriores, países que mostraban un creciente ritmo económico, eran países receptores de migrantes. Y bueno, por esta razón, estos países han tenido que desarrollar políticas de migración para controlar el flujo de personas que ingresan a sus países, ¿no? Era muy común hace una década, por ejemplo, que las personas tengan como lugares de destino países como España y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la vida de los migrantes normalmente se complica por la discriminación y la segregación y el abuso de quienes ven en ellos una oportunidad de ahorrar, por ejemplo. En estos países mencionados anteriormente, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una importante ola de crímenes de odio, sobre todo en la actualidad, ¿no? En pleno siglo XXI todavía se siguen cometiendo crímenes inspirados en el odio, en la discriminación. Las y los migrantes tienen que atravesar por situaciones muy complicadas, ¿no? Y el panorama de aquí a futuro se compromete mucho más, dado que en los Estados Unidos hay un presidente que ha mencionado claramente que tomará medidas contra los migrantes bastante fuertes. Ya volvemos en un ratito. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Jorge Patarón, escritor de Chimborazo. Son diferentes puntos de vista que hay que ver de la autonomía, de parte de la institución que sí se quiere mantener eso, o de parte de los de más de arriba, de parte del gobierno que no quiere la autonomía. Pero los artistas, los de toda clase de están vinculados con el quehacer cultural, sí deseamos, sí quieren. ¿Por qué la autonomía? La autonomía para que la Casa de la Cultura sepa destinar bien ¿A quién dirige los recursos? ¿Por qué se va a publicar tal o cual cosa? ¿Por qué se va a apoyar a cual o tal grupo de danza? O sea, la autonomía es importante y que no se debe perder. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos, están en sintonía de Mujeres Alterando el Sistema por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Hoy estamos conversando sobre el tema de la migración a propósito de que el 18 de diciembre es el Día del Migrante y estábamos compartiendo alguna información que tiene que ver con situaciones difíciles que tienen que atravesar las personas que deciden abandonar sus países. Mencionábamos el tema de la discriminación, por ejemplo. Por otro lado, también mencionamos ahora que otro de los fenómenos que tiene que atravesar la gente, las personas que deciden instalarse en otros países, tiene que ver un poco con el tema de la adaptación y de cómo se van generando identidades. Justamente esta sensación de desarraigo, de no pertenecer a una sociedad, incluso de dificultades que se encuentran como el idioma, las costumbres, la alimentación, hacen que en un primer momento el tema de la identidad se vea muy afectado, ¿no? Sin embargo, a lo largo de todas las vivencias y situaciones que deben atravesar las personas, finalmente acaban adaptándose, ¿no? Temas como la seguridad son otro de los asuntos que las políticas que han diseñado los países deben enfrentar. Muchas de las veces a los migrantes se los constituye como el enemigo, como aquel intruso que incluso se vincula con aspectos negativos de las sociedades, como son la delincuencia, la drogadicción y cosas así. Así lo ha mencionado, de hecho, en uno de los ejemplos más actuales que tenemos hoy en día, el presidente electo que pronto entrará en funciones de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, mencionando que los países de Latinoamérica generalmente trasladamos personas con muchos problemas sociales y que van a generar problemas sociales a aquellas sociedades, ¿no? Aquellas sociedades que, por otro lado de la moneda o de esa misma cara de este fenómeno, estarían en difícil situación en cuanto a mano de obra si no existieran estas personas migrantes, que muchas de las veces deben asumir labores que, por decirlo de alguna manera, son vistas como de menor importancia, ¿no?, dentro de las necesidades que las sociedades, la estadounidense, por ejemplo, tiene, ¿no? Es importantísimo reconocer esta doble moral que hay. Ahora queremos invitarles a escuchar un tema musical de una música de acá, de Karina Clavijo. Este tema se llama Guaguito. Los casos de abuso por parte de organizaciones criminales a inmigrantes comienza a registrar movimientos importantes en los años 90, donde al menos unos 10.000 inmigrantes fueron objeto de abusos y de discriminación. Por ello, para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, le fue importantísimo consagrar el 18 de diciembre el Día Internacional del Inmigrante, con lo que se estableció una postura en reconocer a la migración como una realidad que surge a partir de la búsqueda de mejores expectativas de vida y de desarrollo. objetivo que es idéntico al consagrado en la mayoría de las cartas fundamentales, en las constituciones de los países del mundo, ¿no? Pero que contrasta con una realidad que viven cientos de miles de migrantes en todo el mundo. Estados Unidos es la panacea para muchos, el sueño dorado, de quienes intentan superar la pobreza por medio del trabajo digno y la oportunidad de surgir en una sociedad que se caracteriza por ser pluralista, ¿no? Sin embargo, la historia de todo migrante comienza con el hambre, con el frío, compañeros de quienes desean superarse más allá de las fronteras que los han visto nacer y crecer y que los impulsan inevitablemente a la aventura de lo desconocido. El trabajo de un inmigrante indocumentado, sobre todo, es mucho más complicado. En los Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver la crudeza con que hombres y mujeres, en primer lugar, deben cruzar la frontera para luego lidiar día a día con un ambiente hostil que les permita conseguir el sueño querido. Con 11 millones de migrantes indocumentados, Estados Unidos es una plaza que todos anhelan recorrer. Aunque el trabajo para los inmigrantes indocumentados puede llegar a ocupar 14 horas diarias, en algunos casos, y con salarios que en el mejor de los casos llegan a $360 a la semana, recordemos que allá es mucho más caro el costo de la vida, ¿no? Hoy en día las cifras estadísticas sobre el nivel de migrantes indocumentados en los Estados Unidos llega a 10.8 millones de personas, según la Oficina de las Estadísticas de Migración de los propios Estados Unidos, lo que representa una baja del 7% respecto a la cantidad que había en el 2008. Las causas de la baja se explican aparentemente por la crisis económica que golpeó a todos los mercados del mundo, ¿no? En el caso puntual de los Estados Unidos, el mismo informe señalado menciona que el 62% de los que llegan indocumentados a los Estados Unidos provienen de México y que estos no pasaron por los puntos de control o entraron con visas provisionales antes del año 2000, ¿no? Es sumamente complicado el tema para las personas, ¿no? Las legislaciones de los países de origen son muy, muy deficientes, no tienen medidas que garanticen una adecuada vida de las personas para que no tomen esas decisiones, y eso complica muchísimo muchísimo el tomar la decisión de quedarse o no, ¿no? Ahora vamos a escuchar un tema musical. Esto es del ensamble de jazz andino, una interesante propuesta de una versión de una canción que se llama La Partida, de Víctor Jara, pero en versión de jazz. Ya regresamos. Thank you. Esta es una versión del ensamble de jazz andino de acá, de una canción que ha tenido múltiples versiones a lo largo de la historia musical, ¿no? Este tema es original de Víctor Jara, ha habido versiones de Inti Illimani y hoy estábamos escuchando esta versión realizada por el ensamble de jazz andino, ¿no? Para cerrar el tema de la migración que estábamos tratando, mencionar algunos datos de acá de nuestro país. Se calcula que aproximadamente 1.2 millones de personas debieron migrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida después de la bancarrota que tuvo que enfrentar el país en el año 2000, ¿no? Y que sabemos muy bien las causas y los responsables. El tema del capital financiero siempre es un asunto que en un momento u otro estalla y que no representa la verdadera riqueza de la gente, ¿no? Es por eso que es muy necesario el debate y las conversaciones sobre las ganancias, los enriquecimientos a partir de prácticas parecidas a la usura, a la antigua usura, como son los excesivos intereses y comisiones que se cobran, ¿no? Simplemente un saludo grande a todas aquellas personas que están en otros lugares del mundo luchando día a día por sus familias, por sus hijos. Un necesario homenaje para todas aquellas personas que también representan un papel importante en la economía de este país, por ejemplo. Ese sentido, homenaje y saludo a todas aquellas que están, a personas que están fuera del país. Antes de despedirnos, queremos también comentarles un tema bastante importante que se está llevando a cabo actualmente en el país y sobre lo que vamos a estar conversando el próximo programa más profundamente. Tiene que ver con el tema del Código Orgánico de Salud. El próximo 22 de diciembre se va a estar realizando la primera del primer debate en la Asamblea Nacional y muchas de las organizaciones de derechos humanos han mencionado algunos asuntos problemáticos sobre el cómo se está llevando la aprobación de este Código Orgánico de Salud. Entre ellas mencionan que no ha habido un adecuado tiempo y una adecuada profundidad en los debates de los temas que tienen relación con el Código Orgánico de la Salud. Queremos compartirles un audio cortito de un minuto más o menos de uno de los representantes de Juan Cubi. Él es miembro de la Plataforma por la Salud y la Vida, que se refiere al tema del Código Orgánico de Salud. Me llamo Juan Cubi y soy parte de la Plataforma por la Salud y la Vida. Tenemos una profunda preocupación por la forma como el gobierno está procesando una ley sobre el Código Orgánico de la Salud, que es trascendental para el país. Nos parece preocupante que en una etapa electoral, en el mes de diciembre, y a la salida de un gobierno, se quiera discutir en la Asamblea Nacional una ley que requiere de la participación y el concurso de todos los actores de la salud. Se lo está haciendo de espaldas a la opinión pública, de espaldas a los actores de la salud, y con una perspectiva que, desde nuestro modo de ver, responde más a intereses político-electorales que un verdadero sentido de garantizar los derechos de la salud del pueblo ecuatoriano. Ahí estaba la percepción, la opinión de este representante de este gremio médico. Algunos de los temas de los que vamos a estar conversando y que son problemáticos sobre el tema de la aprobación del Código Orgánico de la Salud tiene que ver con el embarazo en niñas, por ejemplo, que se menciona que no se ha tomado en cuenta en el texto del Código Orgánico de la Salud, a pesar de que esto es un problema de salud pública. Tampoco hay mucha referencia al tema de la violencia contra las mujeres. No se ha tomado mucho en cuenta en este proyecto. En general, en un contexto más amplio y de aprobación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, es importante reflexionar sobre el tema de la salud también, ¿no? Y sobre esto vamos a estar hablando la siguiente semana, más a profundidad con más datos, así que no se lo pueden perder. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar la siguiente semana en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es David Ancha Luisa y siempre es una alegría poder compartir con todas y todos ustedes acá en este programa. Nos vemos el próximo programa. Un abrazo.